Estamos con Diego Pamies, de la Red de Derechos Humanos, que fue partícipe de la negociación para que esta protesta continúe. Contanos un poquito bien qué es lo que pasó y los acontecimientos, ¿no? Sí, por ahora no hay ninguna solución. Desde el Ministerio de Seguridad no se trajo ninguna propuesta como para que los compañeros puedan desistir de la medida. Lo que se ha logrado por el momento es una tregua. Los oficiales dicen tener una orden del fiscal, nosotros todavía no la vimos, y en la tregua lo que se acordó es el distanciamiento social y reducir la cantidad de trabajadores que están acompañando a los compañeros que están encadenados a 20 personas con la terminación del documento, quedando exceptuados los medios de prensa y nosotros que estamos como mediadores acá entre el Ministerio de Seguridad y los compañeros de ATE. El número de documento es de acuerdo a esto que este decreto que se ha dictado acá en la provincia, es del, recordame, del 0. Del 0 al 5 aparentemente, porque ha cambiado. La verdad que en este momento y a esta hora no recuerdo bien cómo está la situación, pero ya el secretario general de ATE pasó la cantidad de personas. Lo que hemos acordado es que no se le tomen los datos a ningún compañero, porque a raíz de un episodio como este, después terminaron imputados la semana pasada. Entonces, en este momento lo único que se hizo fue mostrar el documento, el último número de terminación del documento, sin que los oficiales puedan identificar a los compañeros que están sosteniendo la medida de fuerza y a los compañeros que están acompañando a estos compañeros encadenados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.